impresión que yo tengo es que justamente es una es parte de este tire y afloje que hay en interno en Estados Unidos. Yo, como primera medida, lo veo así, como un una pulseada muy, muy, muy fuerte entre grandes poderes norteamericanos, entre elites que defienden distintos intereses y que pelean a muerte, como se pelea normalmente en Estados Unidos. O sea, cuando hay alguna, vos ya sabés, todo el mundo sabe que cuando hay algún desencuentro, por ejemplo, pueden matar a un presidente. Claro. Entonces ahí la pelea es realmente a ganar o morir. Y lo que está sucediendo efectivamente es parte, yo lo veo como parte del proceso de cambios que se están sucediendo en el mundo. Evidentemente Estados Unidos está en una situación interna complicada después del 2008, la crisis se sabe que no ha terminado. Claro. Y con la elección, con la última elección, lo que se vio fue justamente eso, una pugna de poder, una parte que representa Hillary Clinton, más vinculado a lo financiero, a lo transnacional, también por supuesto el tema de la guerra, pero sobre todo a una concepción más globalista del mundo y en la que se busca no perder la hegemonía que Estados Unidos ha conseguido en lo que fue desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, y un sector más que es más vinculado a la producción, que representa de alguna manera un outsider. Esto también es significativo porque se ve que no tenían un candidato propio, necesitaron de un outsider, de un empresario como es Trump, que al mismo tiempo también tiene la concepción de intentar que Estados Unidos se mantenga como una gran potencia global, pero en realidad también él expresaba alguna disposición, algún tipo de negociación. Por eso te acordás que cuando era candidato hablaba de un posible diálogo con Rusia para resolver algunos temas con el Estado Islámico, tampoco tiraba un poco de bronca contra China, pero se mostraba como más dispuesta a repartir cierta parte del poder mundial a cambio de ser, digamos, el primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales. Esto es, me parece a mí, básicamente lo que está pasando. ¿Y qué puede pasar de esta pelea? Obviamente ninguno de nosotros lo sabemos porque está en marcha. Y ahora, volviendo a tu pregunta, el tema Rusia. Rusia, claro, es como es un país que se presta o que hace creer a sus ciudadanos y al resto del mundo que es democrático, no es que puede hacer un golpe de Estado o un golpe blando al estilo de lo que nos hacen a nosotros, sino que hacen todo este juego de, digamos, de preparación, en mi opinión, para un impeachment contra Donald Trump. Telma, buenas tardes, Lucio te saluda. ¿Lucio? Sí. ¿Qué tal, Lucio? Durante la campaña de Donald Trump siempre se dijo que sus políticas, principalmente exteriores, esto de una crítica fuerte a la OTAN por parte de algunos miembros de no pagar sus mínimos pagos y la amenaza de hasta salir de la propia OTAN o de salir de los principales problemas que tiene hoy Estados Unidos en el mundo. Algunos decían que iba a beneficiar a Rusia y principalmente al gobierno de Putin. ¿Vos ves también esto, que una retirada de los Estados Unidos beneficiaría al gobierno ruso? No, yo no creo eso. Yo lo que creo también, ahora que vos nombras ese tema de la OTAN, es importante ver cómo fue acordémonos que Trump asumió el 20 de enero, o sea que hace muy poquito, 6-7 meses, o sea, es nada. Y sin embargo, a lo largo de estos meses ha girado mucho, ha ido cambiando mucho su política, digamos como que se ha ido reacomodando según las presiones y los poderes internos de Estados Unidos y según su capacidad de maniobra, que parece ser no mucha. Lo que yo visualizo es que él ha ido abandonando algunos de sus propuestas de campaña. La de la OTAN la mantuvo un poquito cuando estuvo en Europa, pero tampoco hizo de esto un tema tan profundo. Creo que él se está posando más en el aparato militar, industrial, por eso hay mucha venta de armas en Arabia, Arabia Saudita, bueno, en fin, está proporcionando muchos negocios a la parte de los militares, yo creo que porque él necesita un sostén desde ese lugar. Y En cuanto a Rusia, me parece que no es que la beneficia o no, porque en realidad Rusia en este momento yo creo que no está en posibilidades de ser una potencia que iguale a Estados Unidos. O sea, yo no creo que esté en condiciones de ni económicas ni tecnológicas, sí militares, porque sigue teniendo, por supuesto, mucho armamento, desarrollo tecnológico en ese campo, misiles, etcétera. Pero no está en capacidad de disputar el mismo terreno. No obstante, Estados Unidos no deja de aplicarle sanciones económicas, no deja de ampliar digamos, la expansión de la OTAN y sus propias bases militares antimisiles por Polonia, por Rumania, por Bulgaria, ¿sí? Por toda, incluso hasta Ucrania. Es decir, su expansión y rodear y cercar a Rusia porque siempre le teme. Es decir, si bien no está a la altura, tampoco quiere que Rusia despunte, ¿no? Pero lo de la pregunta puntual que vos me haces, la OTAN, yo no veo que eso beneficie especialmente a Rusia. Estamos en comunicación con Telma Luzzani, periodista, seguramente la tienen, aunque sea de cara. ¿Viste esa gente que decís, ah, sí, la tengo, ella es la que conducía Televisión 7 Internacional? Sí, es ella. También la voz seguramente es inconfundible. Y vos me dirás si estoy desactualizado, autora, como último libro, de Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Esto es en 2012, ¿correcto? Correcto. Y justamente sobre eso te quería preguntar, porque tiene una importancia muy grande hoy por hoy la influencia de estos dos gigantes de los cuales estamos hablando, Rusia por un lado y Estados Unidos sobre todo por el otro, en esto último que vos mencionabas, lo militar aquí en América Latina. Si yo te dijera Rusia, Estados Unidos, China, ¿cuál tiene, según vos, mayor interés en meterse en este momento en América Latina y crees que puede llegar a haber algún tipo de disputa para poder entrar y para poder hegemonizar los mercados y también, obviamente, el sector militar latinoamericano? Sí, ahí la respuesta es clara, es Estados Unidos. Uh-huh. O sea, si hay alguien que tiene extremo interés en dominar y controlar y tener en forma sumisa a América Latina, es sin duda Estados Unidos. Un poco la hipótesis de mi libro es esa, y la sigo sosteniendo. Estados Unidos tiene mucha claridad en relación a que si no tiene a todo el continente bajo dominio total, por muchas razones, porque necesita de nuestros recursos naturales, alimentos, agua, petróleo, minerales estratégicos, etcétera, etcétera, y porque necesita un continente no en rebelión, no en actitudes soberanas como las que tuvimos en el siglo XXI, sino un continente muy, muy alineado para poder proyectar poder hacia afuera. Si vos tenés tu propio patio trasero soliviantado, no te podés hacer fuerte frente a China o claro. Eso está claro. Ahora, una cosa que yo propongo también, no en el libro, pero a partir de mis, digamos, posteriormente, a partir del crecimiento de China y sobre todo los últimos acontecimientos, como lo propongo, digo, cuando hablo en la radio, uh-huh, o cuando escribo artículos, es que no creamos, no hagamos una, como una operación matemática de, bueno, se va a Estados Unidos, viene China y pasa, es todo lo mismo. Yo creo que este mundo en transformación en el que estamos, que, como repito, no sabemos todavía en qué va a terminar, pero me parece que los planteos que de China, e incluso te me animaría a decir hasta Rusia, son bastante diferentes a los que propone Estados Unidos. No solo en cuanto a nuestra región, sino en general. Entonces, me parece que sí, que hay un interés de China a nivel comercial de nuestra región, hay un interés de Rusia que tiene que ver no tanto con defender nuestra área, sino como de buscar un balance mundial, buscar que no esté tan a favor de Estados Unidos balanceado el poder mundial, y Estados Unidos, como te dije antes, totalmente necesitado de controlarlos. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que hoy uno de los puntos más importantes de la Tierra, y yo creo que que tal vez el más importante, más que Siria, más que Irán, más que Oriente Medio, es Venezuela. Uh-huh. Se está disputando mucho en Venezuela. Y fíjate que tanto China como Rusia, China es rarísimo que salga a opinar sobre la política interna de otros países. Es muy, muy, muy raro eso. No lo hacen casi nunca. No lo hizo ni cuando cayó Gaddafi, ni en Siria. Sin embargo, apoyó en la elección en la Asamblea Constituyente. Rusia dijo también que lo veía como una elección democrática. Entonces, esto me parece que está diciendo algo de lo que está pasando a nivel geoestratégico. Me parece que, ya te digo, más que el interés de capturar a Venezuela, de capturar a América Latina, el interés tanto de China como de Rusia es tratar de mantener que el balance mundial no se vaya muy definitivamente a favor de Estados Unidos. No sé si se entiende la idea. Sí. Y Telma, a mí me llama poderosamente la atención el gobierno de Donald Trump, no tanto por su campaña ni cómo llega al gobierno, sino por cómo se maneja hoy en día. Digo, es un gobierno del que nadie estaba acostumbrado, y menos en los Estados Unidos. Desde los tweets que envía todos los días mientras ve la televisión, algunos aseguran, hasta el famoso video que simulaba pegarle a la CNN. Digo, ¿cómo podrías calificar al gobierno de Donald Trump? Sí, vos te parece raro porque sos muy joven. Porque cuando estaba Ronald Reagan era también bastante payasesco todo. Estábamos en plena Guerra Fría igual en aquel momento, entonces era... Pero las cosas que Ronald Reagan decía, ponía o escribía, no existían los tweets, de, por ejemplo, con relación a la Unión Soviética, también eran sorprendentes. Digo, no es raro, no es totalmente raro. No lo estoy comparando con Reagan, porque era otro momento de la historia del mundo, ¿no? Pero te quiero decir que no es raro tener un personaje de este tipo en Estados Unidos. Claro. Ahí la pregunta que uno se hace es si realmente gobierna, si uno realmente piensa que el presidente de los Estados Unidos es quien manda, cuánta maniobrabilidad tiene. Y lo demás, lo del tweet, eso me parece que es parte de los, te diría casi manotazos de ahogado que está dando Trump en una situación que, como vos bien decís, le es totalmente desconocida. No es lo mismo administrar unas grandes empresas que administrar una nación, está carísimo, y él le carece de toda experiencia, ¿no? Telma, la última, ya no te robamos más tiempo, y te traigo de vuelta a Venezuela, lo que estabas charlando, porque hay algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, e inclusive como comunicadores y como periodistas quizás nos pone en una situación relativamente incómoda, que tiene que ver con la construcción que se ha hecho alrededor de lo que está sucediendo en Venezuela. Esta mañana el Vaticano sacó un comunicado. Yo me enteré a través, por ejemplo, de un artículo de Infobae, y me di cuenta de cómo ha cambiado la prensa argentina con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, que ya no tiene ningún tapujo en decir palabras como dictadura, dictador, con respecto a Nicolás Maduro, ya directamente lo hace abiertamente. Y esto también bancado por diferentes países a nivel latinoamericano y mundial. Entonces te pregunto, ¿qué opinión te merece el trabajo que están haciendo los medios de comunicación con respecto a la situación en Venezuela? Y además de hacer lo que nosotros hacemos desde nuestro pequeño espacio, ¿no? Desde radios comunitarias, vos desde tu lugar, ¿qué más podemos hacer para tratar de combatir un poco esta idea, esta construcción mediática que se está haciendo? Bueno, vos mismo casi me estás ayudando con la respuesta, porque sí, sabemos que en lo que va de este siglo hay varios poderes que se han sacado la máscara y han mostrado lo que son. Uno es el poder mediático, yo creo que también el poder judicial es otro. El poder mediático está cada vez más claro que se trata de un fortísimo interés de negocios e interés político que defiende una posición, un interés, no es lo que nos vendieron en otras épocas, que era un medio para que todos estemos informados de manera más o menos ecuánime o más o menos realista de lo que está sucediendo, ¿no? está muy claro que esto es así. Vos decís, hoy hay medios en Argentina que usan libremente la palabra dictador. Bueno, Estados Unidos fue el primero que habilitó esto, ¿no? El Rex Tillerson, el canciller, usa la palabra libremente, y yo creo que esto es realmente vergonzoso, porque si hay algo que uno no puede negar de Venezuela, es primero que a Maduro lo votaron, y segundo que hay libertad de expresión, porque viste las cosas que dicen en Venezuela de Maduro, la verdad es que parecido a como las cosas que decían de Lula en Brasil o que decían de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. O sea, no se puede negar que hay libertad de expresión. Entonces, francamente, no cabe la definición de dictadura en lo que uno ve que está pasando en Venezuela. Lo que pasa es eso, simplemente que los medios de comunicación se han convertido en una herramienta de la pugna política. Muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, en Francia, casi todos están vinculados, han sido comprados por accionistas que son vendedores de armas, o sea que, por ejemplo, están a favor de las guerras, están a favor de los golpes de Estado, o sea, por ejemplo, han sido comprados por bancos, por financieras. Entonces, bueno, eso ya deforma todo tipo de información. Igualmente, te comento que Francia también tomó una posición más o menos favorable a que se continúe el diálogo y la asamblea constituyente en Venezuela. Mira. O sea, Macron se despegó un poquito de la Unión Europea. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso yo me lo pregunto permanentemente. Siento que es una pelea como la de David y Goliat, que realmente uno le tira piedritas de canto rodado a un gigante y simplemente, o que tiene una botella con un mensaje al océano, que no sabe uno cuándo va a llegar o no. Pero bueno, es nuestra tarea de hacer lo que, en mi caso, de hacer lo que yo creo honestamente más sano, éticamente mejor, y sobre todo en ayuda de una posibilidad de un mundo mejor, de un mundo donde las mayorías no sean excluidas, donde la gente no se muere de hambre, etcétera. Es decir, los grandes valores, ¿no? La humanidad, tampoco es que estoy inventando nada. Claro. Pero eso es a mí lo que me mueve a hacer periodismo, tratar de ayudar a hacer un mundo más justo.